Politicón, diatribeca y logos políticos. Politicón, entrevistas y comentarios políticos. Κατέβεν θες εις πειραιά, μετά γλαουκόνος του αρίστονος. Προσεουσόμενος, τετεδεό, καϊχάματε, εορτέν, βουλόνος. Θεάσας τα εκείνη, πρώτο. Πολιτικών. Πολιτικών. Buenas noches amigos, hoy es jueves 14 de junio del año 2012, estamos en la Comuna 6, más precisamente en el barrio de Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hoy el programa está armado por Sofía Negri, Rodolfo Dieringer, Abed Ali y quien les habla, Joaquín Rodríguez Freire. En la operación técnica tenemos a Graciela Gurbitz. Pueden enviarnos un mensaje a politicóncomuna6@gmail.com o también pueden visitar nuestro sitio web en www.politicóncomuna6.com.ar. Muy buenas noches, ¿cómo andan? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Qué tal, Abel? ¿Cómo estás? Bien, por suerte. Muy contento hoy de recibir en nuestro programa a Rodolfo Fasone. ¿Cómo te va? Bienvenido. ¿Qué tal? Bien, por suerte. Y recordaba hoy a la tarde cuando pensaba en la entrevista, en que bueno, algunas veces ya te hemos entrevistado y nos has estado, por lo menos a mí, desasnando un poco respecto a algunas cuestiones que tienen que ver con lo jurídico, ¿no? Sobre todo me quedó aquella... aquel comentario que vos hacías, habías hecho, que era que hay en nuestro sistema penal una primera fase, que es la fase investigativa, creo que se sí. llama, ¿no? Y una segunda fase que es el juicio en sí mismo, ¿no? Y que la llevan jueces diferentes, ¿es correcto esto? Es correcto. Bueno. O sea, la primera la lleva un juez individual, que en este caso en el de Macri era Ollarvide, el juez de instrucción, y la segunda... el tribunal que le toque. Que toque por un determinado sorteo. Sí. Estos días, bueno, hemos estado leyendo en los diarios que está a punto de elevarse a juicio oral, se llama, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. La causa que tiene a varios imputados, entre ellos Mauricio Macri, Mariano Naradowski, por lo que se ha dado en llamar genéricamente el tema de las escuchas. Exacto. Vos estás al tanto de esa causa y te hemos pedido que nos cuentes un poco cómo se inició, cómo empezó esta historia. Bueno, estoy al tanto a partir de la información que ha circulado públicamente y bueno, y a partir de las copias de las sentencias que, de las diferentes sentencias que tuvo, que bueno, a las que es. Accediste porque, bueno, es tu... vos sos abogado, así sí, que eso te exacto. resulta sencillo comprenderlo. Sí, sí, sí. Bueno, la causa esta, para que no la recuerde, comienza con que Sergio Burstein, uno de los más notorios activistas por el tema AMIA, que había perdido a su exmujer en el atentado a la AMIA, estaba haciendo una serie de planteos respecto del Fino Palacios. O sea, el Fino Palacios, sabemos que es alguien que está implicado en todo el tema, en todo el desorden investigativo que hubo alrededor de, en el encubrimiento, ¿no? de que hubo alrededor de la causa AMIA. Para esa época el Fino Palacios había sido designado, propuesto por Macri para encabezar la famosa Policía Metropolitana. Detecta Burstein que lo están escuchando y indagando un poco más averigua que lo están escuchando a partir de una causa inventada. Un par de jueces de Misiones le habían inventado una causa a Burstein. Inclusive era una causa por homicidio. Ni más ni menos. Sí. Sí. Y con esa causa de Misiones recibían autorizaciones un tipo que se llama Ciro James, que era quien estaba llevando a cabo el tema de escucharlo a Burstein, ¿no? Es decir, los jueces de Misiones habían autorizado a Ciro James a retirar los cassettes en ese momento. Los jueces de Misiones habían ordenado escuchar. Escuchar y retirar también. En principio a Burstein, ¿no? Burstein. Después hubo más. Y retirar los audios de la Secretaría de Inteligencia del Estado, que es el organismo estatal que ejerce ese tipo, que hace ese tipo de tareas cuando hay una orden de un juez. Exacto. Lo que pasa es que el Ciro James era un agente contratado por el Ministerio, contratado bajo la modalidad de locación de servicios, por el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Se detecta que James hace estas grabaciones y las entrega en un lugar que, según las pericias, sería cercano a Barrio Parque, donde se sabe que viven tanto el jefe de gobierno como su padre. Ajá. Sería por esa zona. Ciro James contratado por el Ministerio de Educación por Mariano Nardowski. Mariano Nardowski, claro, era entonces el ministro de Educación. Y no estaba espiando pibes que se copiaran en las pruebas, por ejemplo, para bajarle la nota. Se dedicaba, se dedicaba a espiar en causas inventadas. En causas inventadas, en este caso Burstein. Uno puede asociar, bueno, Burstein está, tiene un conflicto con Palacios, ¿no? Por el tema AMIA. Entonces, el interesado en hacer esas actividades de espionaje era Palacios. Después aparece entre los espiados, descubre que también está siendo espiado, también tiene una causa inventada. El señor Néstor Leonardo es cuñado de Mauricio Macri. Está casado con la hermana de Mauricio Macri y se sabe que ahí hay algún conflicto familiar, con lo que en este segundo caso no se explicaría el interés de Palacio, sino directamente el de Macri o el de la familia de Macri en saber qué hace esta persona, ¿no? Usando al Estado. Utilizando al Estado. Bueno, son ahorrativos, en realidad, no es que contrataron un detective privado. En eso son estatistas. Sí, esos son estatistas, ¿no? Que lo haga el Estado y a ellos, claro, que les llegue gratis el trabajo. Y a ellos les llega gratis a lo sumo. Y Ciro James había algo que era claro, estaba contratado en el Ministerio de Educación y no podía explicar cuál era la función para la que estaba contratado. O sea, estaba dentro de la planta del Ministerio de Educación de la ciudad y no se sabía qué hacía. Eso era James es abogado, pero es abogado, pero no se conoce ningún dictamen de James, ninguna presentación, nada, ni un informe chiquitito, ningún informe ni chico, nada que haya hecho ese tiempo que estuvo ahí en el ministerio. Exactamente. Y el caso es que, bueno, también se dice que Ávila, el empresario de medios de comunicación, también habría sido espiado por James, y en este caso lo de Ávila tendría que ver por una cuestión empresaria, ¿no?, de competencia interempresaria. Cuando se da todo esto, bueno, este proceso pasa diferentes etapas. En una primera etapa es procesado el jefe de gobierno, se ordena el procesamiento por parte del juez de primera instancia, el juez Ollarvide, y en el caso de Nardowski se le dicta falta de mérito. A ver, como para entendernos qué quiere decir esto. Cuando se estima que puede eventualmente cometerse un delito, se cita a los presuntos implicados a declarar, se les toma una declaración que se llama indagatoria. El resultado de esa declaración puede ser tres. Una, que se lo sobresea, o sea, que se considera que no hay que la investigación no debe seguir porque esta persona no hay ninguna nada que lo vincule con ese presunto delito. El segundo caso puede que sea que se le dicte una falta de mérito, o sea, no se lo procesa, no hay mérito para procesarlo, pero tampoco hay mérito para sobreseerlo. sigue vinculado al proceso, pero no de la manera de el procesado. El tercer caso es el procesamiento. En ese caso, bueno, puede ser procesado con prisión preventiva o sin prisión preventiva. En este caso, estos imputados, o sea, Narodowski y Macri, han sido procesados sin prisión preventiva. Bueno, se da esa primera situación. Hay una serie de recursos presentados por esta gente. Claro, porque esta causa lleva ya una cantidad de años, ¿no? Viene del 2010. Viene del 2010. Lleva 2 años. Pero bueno, y el último recurso que presentaron es recurso de queja, oponiéndose justamente al procesamiento, ¿no? Porque si prosigue la investigación, el procesamiento también puede concluir en un sobreseimiento, o sea, que no se considera que deba proseguir la investigación y se archiva la causa, o puede concluir en la elevación a juicio oral. Cuando se llega a esta instancia en donde, bueno, era evidente que veía que esto seguía para el camino del juicio oral, presenta un recurso de casación ante la Cámara de Casación. La Cámara de Casación es un órgano del Poder Judicial muy específico, ¿no? Es un órgano que solo existe en materia penal. Y eso existe una instancia de apelación, que es la Cámara Federal, y luego la Cámara de Casación. Inclusive, uno de los argumentos de por qué le rechazan el recurso es que hay un artículo, el 457 del Código Procesal Penal, que indica las hipótesis por las que se puede presentar un recurso ante casación. Es decir, causas, las razones por las que se puede presentar un recurso. Exacto, sea, que no se haya, que se haya infringido el mismo Código Procesal Penal, o que existe una evidente arbitrariedad que en este caso no se daba. Acá está el artículo, ¿no? Y que se tenga que tratar de una sentencia firme o de una situación en la que no pueda proseguir el defendido no pueda seguirse defendiendo. Ese sería el caso. Que acá no se estaba cumpliendo. Que acá no había ni sentencia todavía. Ni sentencia firme, ni se da una situación en la que el imputado no pueda seguirse defendiendo. Ahora, evidentemente, yo desde mi ignorancia, ¿no? Te pregunto a vos por tu formación. Los abogados que representan, que asesoran a Mauricio Macri, no pueden desconocer este tipo de normas, de leyes, ¿no? Uno no queda más remedio que piense que son picardías para prolongar, para estirar las cosas. Son cuestiones del oficio. Cuestiones del oficio. Sí, ¿no? Digamos, cualquier abogado lo haría, ¿no? Ah, sí, no solo esos abogados. No solo esos abogados. Ajá. No solo los que en este caso defienden a Macri. En todo caso, lo que se puede observar es cómo esta gente, ¿no? Macri principalmente, que suelen ser abanderados de la mano dura y que le parece que el garantismo lleva a la delincuencia, y que habría, y cómo ellos utilizan todas las herramientas, todas las garantías, claro, las leyes, exacto, para defenderse. Uh-huh. Ellos son bien garantistas respecto del resto, sería respecto del resto, no quisieran serlo para nada. Y más cuando son pobres. En ese caso, claro, son, yo me preguntaba, ¿no? Debe tener costar algunos pesos un equipo de abogados que te haga una presentación de un recurso de casación, así se llama, ¿no? Sí, en realidad mucho más tienen que costar estos abogados que le están llevando no solo este recurso, sino todos los recursos que está presentando y todo el proceso en el que están interviniendo. Le debe salir caro. Esto se supone que lo paga de su bolsillo, se no supone que tiene se que pagarlo, paga desde una caja para el jefe de gobierno. No, se supone que tiene que pagarlo de su bolsillo, sí. Uh-huh. Y que lo tendría que estar haciendo así. Uh-huh. Pero, bueno, la cuestión es que acá lo gracioso, ¿no? Hay una causa que siempre citan como para justificar su recurso de casación, que es la causa Ollarvide. No sé si recuerdan que Ollarvide había tenido un tema por el que tuvo un juicio político que después salió por aquel famoso tema de Spartacus. Ah, sí, sí. Como en este caso Ollarvide es el juez, se ve que la chicana continua es citar el precedente de Ollarvide. Uh-huh. Y bueno, y el tema que dicen, pero ese le responde, no, escúcheme, ese era un caso muy diferente. En ese caso lo que estaba cuestionando Ollarvide es que no había podido, no se le había posibilitado presentar prueba, que no es este el caso. Esta es la respuesta que da la Cámara de Casación. Esa es la respuesta que le da la Cámara de Casación. Inclusive dice, el caso Ollarvide, que lo citan una y otra vez, o que se empeñen en citarlo reiteradamente. Insistir y molestar con eso, claro, sería. Claro. Uh-huh. O sea, suena chicana citar justamente ese caso permanentemente. Ajá. Sí, porque debe haber muchos, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, hay unos cuantos de los que se podrían agarrar. Son varios los imputados, ¿no? En esta causa. Sí, sí, son varios. Aparte de Macri, de Narodowski, está Ciro James, está el Fino Palacios. El triste primer jefe de policía de la Policía Metropolitana, ¿no? Sí. El triste primer intento de jefe de la policía. Intento, cierto. Que no llegó. Y esto se supone que está por comenzar a en algún momento. Ya, ya sí, se hizo la elevación y tiene que. Esto va a un sorteo y le toca a algún juez. Va a un sorteo, le toca a un tribunal. Y el tribunal. Y ante el tribunal se tiene que hacer el juicio. Ajá. ¿Y cuánto tiempo puede demorar una cosa como esta, más o menos? ¿Hay cierta estimación o es muy impredecible? En realidad es impredecible tratándose de un caso como este. Ajá. Pero no tendría que demorar mucho. Ahora, lo cierto es que ya no quedarían más posibilidades de postergar esto, sería, ¿no? Ya no. Ya dos años sería, ¿no? Sí, ya esto transcurrió bastante tiempo y ya no quedan más posibilidades, ya tiene que ir a juicio oral. Estamos conversando hoy, amigos, con Rodolfo Fasone, abogado, quien nos está poniendo al tanto de la situación respecto de la elevación a juicio oral de varios imputados, entre ellos el jefe de gobierno actual de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri. Estás escuchando Politicon. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos en nuestro programa de hoy, nuestro programa 72, chicos, llevamos unos cuantos, nos estamos poniendo viejos, todo un número 72. Conversando con Rodolfo Fasone, abogado, quien nos está poniendo al tanto aquí de varias cuestiones vinculadas a esta causa que involucra al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Papelón, ¿no? Recordaba yo, porque en su momento, cuando fue aquella situación en donde se estaba involucrado en una causa, ¿no? Por Cromañón, el ex jefe de gobierno, Aníbal Ibarra, había declarado públicamente, en ese momento, Mauricio Macri, que si a él le pasaba algo así, de inmediato daba un paso al costado. Se ve que habrá tenido un golpe en la bañera y se olvidó de lo que había dicho y entonces ya cambió de opinión. Todos tenemos derecho a cambiar seguramente de principio, ¿no? Algunos cambian más rápido por ahí que otros, pero en fin. Hay una diferencia también. A ver, dale. Ibarra nunca fue imputado de ningún delito. Jamás fue imputado, y en este caso sí. O sea, fue por mal desempeño. Presunto mal desempeño, supuesto mal desempeño, que fue destituido. Pero nunca fue por la comisión de ningún delito. Aprovechando esto que vos decías, porque Ibarra deja la jefatura de gobierno a partir de un juicio político que lleva adelante la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires como una institución de las múltiples que tiene la ciudad. Aquí este juicio penal no tiene nada que ver con un juicio político porque corresponden a distintos poderes, ¿no? Pero ¿pueden haber como algún vaso comunicante entre una cosa y otra? Sí lo hay, porque las dos causales, como para llevar adelante un juicio político, una es esta que dijimos, ¿no? Mal desempeño en las funciones, y la otra es comisión de delito en el ejercicio de sus funciones. Digo, en este caso no es que Macri cometió homicidio culposo porque atropelló a alguien o tuvo la desgracia de ser negligente. No, esto es incumplimiento de sus funciones. Ajá. Entonces, en este caso, perfectamente entraría en una de las dos causales para el juicio político. Eso, por supuesto, está sujeto a las mayorías que se dan en la legislatura, que hoy sabemos que esa mayoría le es favorable. Hay 26 legisladores sobre 60 en la legislatura de Ciudad de Buenos Aires que conforman el bloque del PRO. ¿Tendría que producirse allí alguna fractura, alguna fragmentación para que pudieran llegar a llevar adelante un juicio político? Sí. Sí, sí, sí. Y o sea que podría darse una situación en donde, con una condena, eventualmente, un jefe de gobierno pudiera seguir en el cargo hasta finalizar su mandato. Sería algo fuera de lo común, ¿no? No, digamos, en cualquier ley de función pública. Quiero decir, cualquiera, la nacional y las provinciales, la de la Ciudad de Buenos Aires, uno de los requisitos que se pide, cualquiera sabe que cuando va a ingresar a la administración pública, y más con la flexibilidad que se ha dado desde Menem en adelante, los que ingresan a la administración pública suelen ingresar varias veces y siempre tienen que ir a pedir un certificado de reincidencia. ¿Qué es eso? Certificado que se tramita ante el Ministerio de Justicia, para donde se acredita que, bueno, esta persona sí tuvo o no sentencias condenatorias por delitos penales. En caso de sí que haya una sentencia condenatoria, ¿no puede ingresar a la función pública? Si es en un delito, en perjuicio de la administración pública, no puede ingresar a la función pública. Si no es un delito en perjuicio de la administración pública, sí, podría ingresar. Pero si eso es una cosa paradójica, si cualquiera no puede ingresar a trabajar en la administración pública por el cumplimiento, por haber tenido una condena, es más, los certificados de reincidencia suelen ser bastante crueles, porque muchas veces sin condena, inclusive aparece, bueno, que ha sido procesado por tal delito, lo que es ya, bueno, resulta como una condena para ingresar, no se ingresa. Resulta, o se puede ingresar, ajá, pero... Pero como es facultativo, la administración por ahí dicen, y este tipo tuvo un procesamiento, por algo será, porque esas cosas suceden, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo le sucederían a cualquiera? Pensemos en cualquiera, que no sé, en un empresario chico que decida averiguar eso y que ve que el empleado que quiere ingresar una vez tuvo un problema penal, que del que salió limpio, pero tuvo un problema penal. Y tal vez muchos no lo quieren incorporar. Ahora, Es muy curioso que un jefe de gobierno pueda seguir con una condena por un delito. Es muy bueno, salvo por ahí que sea Mauricio Macri. Y en no, ese caso puede ser. Algo que siempre insistimos acá, y Joaquín sobre todo, es la cuestión de la gran cobertura, ¿no? De los grandes medios, los medios hegemónicos, que siempre lo presentan como el niño bueno, al cual... Una víctima. Una víctima, una pobre víctima de las circunstancias, ¿no? Sí, sí, una víctima atacada, agredido. Pero esto es... Pero pensemos no solo en el significado jurídico, en el significado político. Muchos de esos comunicadores suelen enarbolar ese discurso según el cual un país ejemplar desde el punto de vista de las instituciones es Estados Unidos. Y recordemos el caso Watergate, por el que Richard Nixon no solo perdió la presidencia, perdió la carrera política directamente. Y era algo muy similar, era espiar a los contrincantes, o sea, los del Partido Demócrata, ante las entonces futuras elecciones. Para saber cuáles eran los pasos que iban a dar. Que iban a dar, sí. O sea, y eso es tomado como un caso ejemplar, y desde el punto de vista institucional, por esta misma gente que en este caso lo ve... trata de minimizar esta causa. Y estamos... Causa, perdón, donde ha superado con creces a Nixon, ¿no? Porque hay cuestiones familiares, cuestiones comerciales y cuestiones de competencia política, sería, ¿no? Hay de todo un poco, ¿no? Y es más, está siendo generoso con sus subordinados, porque hay cuestiones de competencia política. También olvidaba decir que... en esta causa se han sumado las denuncias de algunos cuantos opositores políticos, legisladores, que dicen haber sido espiados también. Y este tema que inició, que disparó toda esta causa, que es el de Burstein, se inicia en todo caso, demuestra una gran generosidad, ¿no? Con el fino Palacios, que era el interesado en espiar a Burstein. Es decir que hay una linda trama de intereses, ¿no? Una trágica trama de intereses. Sí. Porque se termina usando, como decíamos hace un rato, el Estado para toda esta barbarie, ¿no? Se utiliza el aparato del Estado para todo esto, para toda esta actividad ilegal. Ilegal. Bueno, Rodolfo, nos alegra que a mí, por lo menos, me has estado esclareciendo sobre esto. Queremos que nos sigas manteniendo al tanto de cómo van las cosas. ¿Será posible comprometerte para el futuro? Sí, sí. Te apuramos, te apuramos. ¿Y si no te espiamos? Bueno, hemos conversado con Rodolfo Fasone, abogado, vecino de acá de Caballito, ¿no? Sí. Y siempre participando en una u otra movida política de acá de la comuna. Y bueno, seguimos, nos vamos con un tema musical, ¿les parece un ratito? Dale, vamos, chau, gracias, abrir los dedos de los pies, quien dilata tus pupilas, tu alucinación, tu pulso acelerado y tu respiración. Yo sé bien que no me quieres, ni tu padre, ni tu madre, que soy un vago, que me acuesto tarde, que tomo tragos irresponsables. Busquemos un lugar en algún rincón del mundo donde estemos siempre juntos, siempre. Estás embarazada, vas por el tercer mes y nos están poniendo entre la espada y la pared. ¿De qué sirve la riqueza, la pompa y el honor? Vamos a ser valientes, defendamos nuestro amor. Yo sé bien que no me quieren ni tu padre ni tu madre, que soy un vago, que me acuesto tarde, que causo estragos, irresponsable. Ya es hora de irnos de aquí, busquemos un lugar en algún rincón del mundo donde estemos siempre juntos, siempre. Dame tu amor. No le hagas caso al que dirán, amor, cebolla y pan. En algún rincón del mundo donde estemos siempre juntos, siempre. Decidimos hacerle un pequeño homenaje a Adrián Otero, cantante de Memphis la Blusera, que falleció en esta semana, y para eso escuchábamos el tema Irresponsable de Memphis. Estás escuchando La Colectiva. Música, teatro, danza, literatura. Todo esto en La Tiendita de Arte. Lunes 22 horas en La Colectiva. 102.5. Todos los días, escuchá o bajá el programa en la página de La Colectiva, lacolectiva.com.ar. Todos los lunes, de 19 a 21 horas, escuchá Que la sigan oyendo. El toque deportivo de Radio La Colectiva. Entrevistas, análisis, información, debate, música y humor. Un programa para mirar el deporte desde otro costado. Radio La Colectiva, FM 102.5. Construcción participativa, comunicación alternativa. Estás escuchando Politicón, entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos, amigos, aquí en Politicón. Hoy, este jueves, lindo jueves, ni mucho frío ni mucho calor, ¿no? En este otoño. Está a punto caramelo. A punto caramelo. En esta última semana casi de otoño, ¿no? Ando bien. Se nos viene el frío. Donde, bueno, no sé si decir las cosas se calentaron o se enfriaron un poco, fue en la tercera reunión del Consejo Consultivo Comunal de acá de la Comuna 6, que fue en realidad el miércoles 30 de mayo pasado, en el Jardín de Infantes Andrés Ferreira, aquí en Caballito. Habíamos hecho algún breve comentario y habíamos asumido, yo por lo menos, la deuda de comentar algo más respecto de esa prolija, podría decirse, ¿no? Muy prolija asamblea, ¿no? Sí, lo que vos nos contaste, porque yo no pude asistir. Estuve en el Club Premier. Ah, vos estuviste en el Club Premier, claro, y todavía no tuviste oportunidad de escuchar el audio de Porque recién hoy por la tarde lo subimos, cumplimos con nuestra promesa de subirlo a nuestra página web, a www.politicóncomuna6.com.ar. Allí están no solo el audio de la primera y segunda asamblea, sino también de esta tercera, en donde allí aparecen las distintas intervenciones. Tuvimos por ahí dificultad en poner algún nombre porque no se escucha por ahí en el audio quién está hablando. Fue muy prolija la asamblea, se fue siguiendo punto por punto el temario que había hablado, que había redactado la coordinación del Consejo Consultivo. Hubo, bueno, en un determinado momento, cuando se estaba avanzando en esos temas, una lectura de una declaración que llevó adelante Pablo Sanseverino, la lectura de Buenos Aires para Todo, en nombre de una serie de organizaciones de aquí de la comuna, como por ejemplo la Estación de los CEOs, la Asamblea Popular del Cid Campeador, CTA Territorial Comuna 6, AT del Hospital de Quemados y del Hospital Durán, el Partido Socialista, el Centro Cultural La Fragua. Bueno, una serie de organizaciones que en realidad expresaron su más enérgico rechazo a los acontecimientos ocurridos en lo que había sido la segunda reunión del Consejo Consultivo Comunal de Caballito, con motivo de la aprobación del reglamento de funcionamiento interno de forma burdamente autoritaria, plantean en su declaración. Allí ellos también expresan que la aprobación a libro cerrado, un reglamento, la prepotencia de los moderadores que negaron el uso de la palabra a los que no pertenecían al Frente para la Victoria y la eliminación de la búsqueda del consenso como medio para la construcción de poder popular, entendiendo que la votación debe ser la última instancia y no la primera, nos obliga a llamar a la reflexión a todos. Interesante este texto porque pasa en principio de un enérgico rechazo a un llamado a la reflexión. Esto generó una serie de respuestas, para mi gusto algunas muy muy interesantes. Nosotros habíamos invitado en su momento a Pablo Sanseverino, quien había estado haciendo algunos comentarios respecto de este rechazo que ellos sentían, que ellos expresaban. Finalmente la declaración solicita la creación a la Asamblea de una comisión de reglamento que en base al consenso y al debate colectivo elabore las propuestas. Yo me quedé haciendo un recorte de algunas de las intervenciones que se produjeron después de esta lectura de esta declaración que me parecieron como muy interesantes. Una de ellas es la de Teresa Magnani, una docente. El apellido es aproximado, no pude para hoy conseguir el apellido exacto. Vamos a escuchar un fragmento porque me parece que Teresa dice tanto para un grupo como para el otro grupo cosas muy interesantes. A mí nunca me llevó nadie a la nariz. Tengo 72 años. Me educaba, gracias. Y fui siempre de los 18 hasta los 70. Y nunca tuve problemas. Tuve cursos muy problemas con chicos de edad. No nos queda la gente, yo no conseguía. Sin embargo, podía estudiar. Porque tanto ellos como yo discutíamos con argumentos. Discutíamos sabiendo lo que es un debate. Un espacio en el que uno le da lugar al otro para que hable. Uno tiene un tiempo para hablar y un tiempo de escucha atento y respetuoso. Cuidado, que de escuchar no es lo mismo que oír. Porque yo puedo oír que se cae algo y sigo. Cuando escucho, presto atención y respeto al otro. Y aún en el disenso, yo puedo decir que cualquiera puede estar en desacuerdo con cómo se votó en la reunión anterior. Yo creo que se votó democráticamente porque nadie nos pagó para votar a favor y nadie tuvo impedido de no votar a favor. A nadie le levantaron la mano para votar a favor, ¿cierto? Los que no estaban de acuerdo, no estaban de acuerdo. Pero recién, la señorita dijo algo muy importante, que tal vez el término no era verdad. Entonces, cuidado, todos tienen derecho, inclusive a verduras. Pero cuando vamos a presentar algo por escrito, también pensemos que estamos diciendo o que estamos haciendo. Una cosa es un repudio y otra cosa es decir, este grupo, un grupo grande, con tantas que vamos a presentar, no está de acuerdo o cree que hay algunas cosas para tomar. Es distinto de ese partido. Si funcionamos de esa manera, tal vez lleguemos a todo lo que podemos hacer. De lo contrario, vamos a estar. Bien. Por cierto, fueron varios los que participaron. Este es un recorte, como todo recorte arbitrario. Yo me quedé con esto que Teresa planteaba allí porque me pareció como muy interesante. Por un lado, porque hace como una especie de definición de algunos términos, que es lo que por ahí los que participamos en el Consejo Consultivo vamos necesitando como cualquier grupo, es decir, encontrar acuerdo en algunas definiciones básicas para poder entonces empezar a producir en función de eso, ¿no? Pichón Rivera hablaba de el ECRO, el esquema conceptual referencial operativo. Él decía que cualquier grupo, a partir de un conjunto de definiciones que quedaban consensuadas, en las que todos acordaban, podían empezar a trabajar, podían empezar a hacer algún tipo de tarea y ser operativos en eso. Me gusta mucho lo que dice ella respecto de cómo define el escuchar a los otros, ¿no? Que fue un poco lo que por ahí en la segunda asamblea se perdió. Para mí fue un poco un palo a algunas participaciones exaltadas de algún miembro del Frente. Me parece muy interesante la crítica que ella hace allí a los comentarios que se hicieron de que se había votado en manada, ¿no? Lo cual es muy destituyente, es muy insultante decir que aquellos que estaban levantando la mano, es un modo de descalificarlos, es un modo de considerar de que no estaban aptos como para estar allí votando, ¿no? Y ella hace una defensa, dice que el voto fue legítimo, que fue mayoritario y que por eso, digamos, resultó aprobado el reglamento. Y finalmente hace también una apelación a la cuestión de que es necesario, no, esto yo no sé si lo dice ella, ahora por ahí se me perdió porque no tomé nota de las cosas que iba diciendo. Había una tercera cosa, pero que en todo caso me quedaba a mí dando vueltas en la cabeza, que es esto que ya marcamos más de una vez, que no hay militantes pro en el Consejo, ¿no? Es un partido de audiencia, como es definido en los manuales de ciencia política, ¿no? Es decir, es un partido con publicidad en televisión, en radio, en calle, afiches en calle, y se vota eso, una imagen, un líder, tipo Berlusconi en su momento en Italia, tipo Macri aquí, y todos esos líderes que han aparecido, que vienen del empresariado, vienen de algún otro lado, y que son de repente instalados por campañas masivas. Aquí el debate pasa esencialmente por algunas fuerzas organizadas, como puede ser Buenos Aires para Todos, Proyecto Sur y el Frente para la Victoria. Son esas las fuerzas con militantes que están dirimiendo qué orientación va a tener el Consejo Consultivo de Caballito. Otra intervención que recorté fue la de Milciades Peña, legislador con mandato cumplido en la Ciudad de Buenos Aires, que me gustó mucho la intervención que hice. La vamos a escuchar ahora. ¿Qué tal, Marta? A ver, yo la verdad que tomo lo de la reflexión. Me parece que si algo hacemos los militantes y los otros políticos, reflexionar todo el tiempo, y nunca está de más. Lástima que a veces esa convocatoria a la reflexión después queda empañada con agresiones totalmente desubicadas. Venir acá, a este lugar donde estamos quienes estamos, y ya se ha dicho, somos el activo de la comuna, a ver quién es más democrático, la verdad que me parece una pérdida de tiempo. Me parece también una pérdida de tiempo que no comencemos a intentar encontrar los acuerdos entre el grueso de los que estamos aquí, léase todos los que somos parte del Frente para la Victoria, aquellos compañeros que forman parte de los espacios de izquierda, o del Proyecto Sur, o del Consejo para Todos, con los cuales, sin lugar a dudas, tenemos muchísimo acuerdo en lo que es el análisis y la descripción de lo que está pasando en la Ciudad de Buenos Aires y, por ende, en nuestra patria chica, que es la comuna. Y ahí tenemos urgencia. Ahí tenemos urgencia y tenemos que comenzar a buscar los acuerdos, no los desacuerdos. Que los vamos a tener, que los tenemos en lo que tiene que ver con el análisis de la etapa política en el país en los últimos años, que los tenemos en lo que tiene que ver con el análisis de la etapa política a nivel continental. Seguramente, y hacia adelante, tendremos muchas diferencias en lo que tiene que ver con el análisis del modelo nacional, del proyecto, del proceso político, del Estado. Pero hay algo que nos junta, que es la comuna, donde son mucho más los acuerdos que los desacuerdos. Porque acá sí que tenemos un enemigo común. Acá no tenemos prejuicios con Macri, todos tenemos posjuicios con Macri. Y esa tarea es impostergable. Léase la de los hospitales, léase la de las escuelas, léase la de los clubes,

dentro de las legislativas, se logre cambiar este gobierno, ¿no? Y me parece que ese es el horizonte que hay que tener en vista, más allá de las diferencias entre los distintos partidos, organizaciones, el objetivo común y principal es que dentro de 4 años podamos tener un gobierno distinto. Sí, yo agregaría un antes, ¿no? En el año próximo que va a haber elecciones legislativas, claro, bueno, ¿no? Porque cuando en la primera parte de nuestro programa de hoy hablamos con el abogado Rodolfo Fasone, que nos contaba cierta, digamos, articulación que podría llegar a haber entre lo que sería un juicio penal, si es condenado el jefe de gobierno, y un juicio político, con esta legislatura con 26 sobre 60 legisladores que son del PRO, no habría juicio político. Es decir, de alguna manera me parece que los ciudadanos tenemos que recuperar las bancas que se ha llevado el PRO en la ciudad, y digamos, muchas de esas bancas van a ser puestas en juego el año próximo en la legislatura, ¿no? Y me parece como que lo que decimos muchas veces, ¿no? Que los 4 comuneros del PRO en la Comuna 6 se han llevado por efecto arrastre de Mauricio Macri a nivel jefe de gobierno los 4 cargos, pero no son 4 personas ni que tengan un recorrido, ni que por lo menos, salvo el ex director del CGP, ni una trayectoria dentro del barrio como para que uno diga, bueno, caramba, esta gente ha estado trabajando por Caballito desde hace años, ¿no? Bueno, fue esto un breve recorte. Yo les sugiero, sí, escucharse el audio completo de la tercera reunión de Consejo Consultivo. El moderador en un momento perdió el rol, lástima, ¿no? Tuvo un momento de agresión desubicada por ahí con alguien que es un gran trabajador en Caballito, Fernando Daini, el director de la Estación de los Deseos, que viene haciendo y ha hecho un trabajo muy, muy bueno en recuperación de ese galpón, y que por ahí merecía otro recibimiento en la asamblea, y que no, algunos pocos no supieron darle el lugar. Él también tiene un estilo a veces de intervención que es bastante difícil seguirlo, pero hubiese estado lindo que hubiese tenido un lugar para hablar y contar algo. Seguimos en un momentito. Bueno, esto para los psicólogos y los estudiantes de psicología. Vuelvo a casa, mamá. Ignoro en dónde estás, tesoro. Tu reacción inesperada, diciendo adiós. Divago es todo lo que hago y sueño que soy tu dueño. Dejo mi cara en el espejo y saco tu caniche a pasear. Tiembla en mi mano tu careta. Me digo, merezco este castigo. Maldigo que un rayo te parta. Mentira, mi amor, me haces falta. Nunca voy a entender cómo piensa una mujer. Los muchachos envidiaban la raya de mi pantalón. A cada rato te quejaban la carrera, los muchachos, los amigos y mis inocentes escapadas a jugar la jack en el casino. Vuelvo a casa, mamá. Mamá, ¿por qué me hiciste? Mamá, ¿por qué me hiciste? Mamá, ¿por qué me hiciste? Paro. Escuchábamos el tema Vuelvo a casa mamá por Memphis La Blusera. Politicón. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Bueno, el próximo miércoles es el Día de la Bandera. Así es, el miércoles. El miércoles, miércoles 20 de junio, feriado, y nuevo encuentro en el local de la Comuna 6 que tienen en Donato Álvarez al 567. Va a estar realizando un gran locro popular para sumar la ciudad al proyecto nacional el miércoles 20 del 6 a las 12.30 horas. En este caso va a ser en Humboldt al 540, el local de ellos es en Donato, pero este... lo trasladan, será sí. Porque la olla es muy grande y no entra en el local. Debe ser, sí. Van a estar presentes allí hablando Martín Sabatella y Carlos Heller. A partir de las 12.30 va a haber también un espectáculo musical y espacio infantil. Las entradas se tienen que pedir por adelantado. Sale 25 pesos cada entrada, pero incluye locro, pastelito y bebida. Bueno, así que está bastante bien. Vamos a ir. La entrada la pueden pasar a buscar por el local, de nuevo, Donato Álvarez al 567, o a escribirles a comuna6@encuentrocapital.com.ar y se la llevan hasta su casa. ¡Wow! ¡Qué servicio! Bueno, sí, a ver, yo quería mandarle un saludo y un abrazo solidario, ¿no?, a los alumnos y profesores de la escuela número 3 del barrio Linier, la escuela Tomás Espora, una de las pocas secundarios con orientación en comunicación que queda en la ciudad de Buenos Aires, que está sufriendo el avance del macrismo contra la educación pública, tiene que ver con la eliminación de juntas docentes, tiene que ver con el cierre de cursos. Ellos han sufrido el cierre de tres quintos años, ¿verdad?, de comunicación justamente, y han realizado una protesta en esta semana, han tomado parte del Ministerio de Educación y están siendo investigados por la Comisaría 44, que es donde depende la escuela, ¿verdad? La comisaría que trabaja sobre el barrio de Liniers. Así que un saludo realmente, porque he tenido profesores que me han ayudado mucho y sé la lucha que están teniendo. Me han contado en varias marchas que realmente no se denuncian los problemas desde las autoridades escolares porque tienen miedo de que sean borrados del mapa educativo por el gobierno de la ciudad. Así que un abrazo muy fuerte para ellos y bueno, nada, que los acompañamos. Y en segundo lugar quería decir que hoy han demolido una pared que era patrimonio cultural de la ciudad de Buenos Aires, ubicada en Apolinario Figueroa y Avenida San Martín, junto al Colegio Andrés Ferreira, una réplica del Guernica de Picasso. Hicimos acá por marzo una entrevista a los jóvenes que habían estado restaurando ese mural. Sí, porque era un mural de la década del 80, pintado por estudiantes del Instituto de Bellas Artes. Posteriormente, para estos tiempos, ha sido tapado con propaganda proselitista del macrismo y restaurado por militantes del Centro Cultural y Político Quijotero y militantes de la Comuna 15, junto con muchos vecinos. Recuerdo, fue muy numeroso realmente la inauguración. Posteriormente fue tapado nuevamente con carteles de construcción y hoy lamentablemente nos enteramos que ha sido derribado, así que, bueno, una verdadera lástima y nada, el concepto de cultura de la ciudad de Buenos Aires. No más que el concepto de cultura. ¿No habrá estado ahí nuestro presidente de la Junta Comunal protestando respecto de que se estuviera demoliendo? No lo vimos. No, pero manejando una topadora por ahí. Podría ser. Les recordamos, amigos, que existe la posibilidad de inscribirse en alguna de las comisiones que forman parte del Consejo Consultivo de la Comuna 6, donde se van a elaborar diferentes propuestas que van a ser llevadas al plenario del Consejo Consultivo. En caso de ser aprobadas en plenario, serán giradas a la Junta Comunal. Si bien no son vinculantes, representan sí una orientación firme de la ciudadanía de Caballito respecto de qué clase de barrio, qué clase de comuna queremos. Hay que inscribirse mandando un correo electrónico a un correo electrónico que es complicado. Tenemos que llamar a Jorge Oviedo para protestarle por este correo. Coordinación cons.com6@gmail.com. Mira vos, qué correo. Está escrito en nuestra página web también. Muy lindos los cacerolazos que hubo en la ciudad de Buenos Aires. Supongo que ustedes habrán salido con sus cacerolas a protestar. Yo salí con mi cacerola a protestar por los aumentos. Y yo salí con todo el personal, con los peones de campo. Salí a protestar porque me habían aumentado entre el 300 y el 500% el alumbrado, barrido y limpieza en la ciudad de Buenos Aires. Porque era por eso los cacerolazos, ¿no? No, era... ¿Cómo no? ¿No era por eso? Yo salí con la cacerola a protestar contra Macri, ¿no era para eso? No habrás visto los carteles pidiendo por la liberación del dólar. Ah, era por otra cosa. Sí, la gente protestando por... ¿Por qué? Porque se le impide retirar más dólares del banco. Protestando también porque este modelo de argentino nacional era parecido a la URSS. Wow. Que no querían ser Argenzuela, Cuba y... Ajá. Sí, también un señor bastante amigable que pidió ayuda a los Estados Unidos. Quizás pidiendo una intervención directamente. Claro, sí, porque nosotros somos sus amigos. Ajá, está así bien, que... claro. Contra y no, y tal vez no, tal que venga una intervención y que baje, por ejemplo, los impuestos en la provincia de Buenos Aires, que han subido de una forma pavorosa. Yo leía el otro día, de 60 pesos creo que se estaba pagando la hectárea, creo que pasó a 74, una cosa sí, así, subió un 25%. Sí. Nadie piensa en el pobre Biolcate. Exactamente, vos tenés un campo, vienen a expropiarte casi el campo. Estamos entrando al comunismo, como dice el legislador porteño, claro, del PRO, ¿no? Sí. No, es legislador nacional, eso es peor todavía. Hay una actividad para saber cómo anda la provincia de Buenos Aires y sus impuestos, ¿no? Sí, para charlar sobre la nueva ley de revalúo fiscal de la provincia de Buenos Aires va a haber una charla-debate que organiza la vertiente peronista acá de la Comuna 6, mañana a las 19 horas en Hidalgo al 610. Va a estar presente Silvina Batakis, que es ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires. Repito, mañana, viernes 15 de junio a las 19 horas en Hidalgo al 616. Bueno, no, 610, perdón. Ah, 610. Nos vamos. Gran parte del programa nos acompañó en la operación técnica Mara Ali. En el armado de Politicón, siempre Sofía Negri, Joaquín Rodríguez Freire, Rodolfo Dieringer, a quien le mandamos un saludo porque está estudiando a full, ¿sí? Y a Abel Ali. Nos vamos a encontrar otra vez el próximo jueves a las 10 de la noche, siempre con algún invitado y toda la cuestión política de aquí, de la Comuna 6. Chau. Chau. Chau. Escuchaste Politicón. Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y Logos Politicón. Desde la Comuna 6, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.